Por ejemplo, está el tema de los medicamentos, que ha habido un avance espectacular, porque todos los medicamentos son gratuitos hoy para todos los afiliados al PAMI, para el 100% de los afiliados al PAMI. ¿Una buena gestión de Luana Volnovich allí? Sí, fantástica, me parece que es una gestión extraordinaria. Sobre todo en este tema, me parece que ha dado un vuelco de 180 grados, de más troque, todas esas estupideces que se dicen que no se pueden universalizar. Políticas es una gran mentira, se pueden hacer y si se hacen bien y con coherencia. Y el tema de los medicamentos tiene un altísimo impacto salarial, pero además tiene un impacto brutal en términos de salud, porque la gente accede al medicamento muy rápidamente. Cosa que no venía pasando con el macrismo, recordemos, ¿no? Por supuesto, cosa que no solo no venía pasando, sino que venían perdiendo derecho a todo trapo. Además de eso, hay que agregarle el tema de los servicios públicos. El tema de los servicios públicos, vamos a hacer casi un año sin aumento, porque el gobierno anterior había congelado hasta el 1 de enero los aumentos de los servicios públicos y ahora se prorrogaron por 6 meses más. Y igualmente, un paréntesis, Miguel, ahí también significa plata. Sí, me parece igualmente que con el tema de servicios públicos hay que rever las tarifas, que es lo que se discutió durante el anterior gobierno, que lo definió el Congreso y que, bueno, lo vetó Macri, pero me parece que hay que rever las tarifas porque siguen llegando muy caras, más allá de que estén congeladas. Pero claro, si se multiplicaron por 20, con suspender un aumento, por supuesto que no alcanza, pero por lo menos se suspendió un aumento. No estamos en la misma locura en la que estábamos durante el gobierno de Macri, que aumentaban y aumentaban a lo loco. Está claro. Claro que hay que revisar todas las tarifas públicas, hay que revisar sobre todo las empresas de energía, que realmente han hecho un desastre. En mi opinión debería ser nacionalizada, pero bueno, eso también es mi opinión y no tiene nada que ver el gobierno en esta cuestión. Pero me parece que eso también significa, si bien no todo el ahorro que había antes del 2015, significa un ahorro más. Si uno suma todo, bueno, está todo un poco mejor. Ahora, que hay que aumentar las jubilaciones mínimas, claro que hay que aumentarlas. Y también habría que balancear lo que significaron estos distintos bonos que fue cobrando la gente. Sí. Si uno los arrastra en todos los meses, bueno, eso no ya hace que los 15.000 y pico, casi 16.000 pesos que cobran hoy, a lo mejor ya está rondando los 18, ¿no? Te pregunto, entonces, sí, ¿hubo bono ahora para abril? Porque hubo 3.000 pesos de bono. 3.000 pesos como se cobró también en abril, digamos, ¿no? Para marzo. Así es. Bien, así bien. Es. No, porque en el caso del salario complementario no hubo. Y en el caso, bueno, decías de la jubilación, sí. Ahora, hay un gran debate que se da a nivel mundial, y que lo hemos charlado con vos en otra oportunidad, que es esto de, bueno, ¿qué pasa con la seguridad social, los bancos que quieren tener esos recursos? Vos has hecho una muy buena descripción en artículos de ese gran debate con la banca. ¿Cómo es el futuro de la seguridad previsional? Porque también hay un lenguaje que aparece mucho en los medios que es, no es sustentable. No es sustentable el sistema previsional, por lo tanto hay que generar un ajuste, que era el lenguaje del macrismo. ¿Qué pensás? ¿Qué conceptos habría que tener firmes como para discutir el futuro, Miguel? Bueno, yo pienso que el futuro de la seguridad social está relacionado con lo que hoy los grandes pensadores de estos temas están hablando como ingreso universal o como renta básica universal o como se le quiera llamar, que es que todo aquel que no tiene un recurso propio reciba un recurso del Estado e incorporarlo a hacer parte de la economía y de la redistribución del ingreso. Creo que ese es el camino del futuro. Muchos países ya lo han esbozado y seguramente en los próximos años vamos a ver cómo muchísimos países van a ir cambiándose a esa situación. hoy lo hacen en forma indirecta, lo hacen en forma indirecta a través de la transferencia de recursos lisillana, como es el IFE acá, o como pasa en Estados Unidos con un bono que, si yo no me equivoco, ronda los $1,200, y lo hacen en Francia con un bono que también, si yo no me equivoco, ronda los 1.200 euros, y lo vienen intentando distintos países. El tema es cómo hacemos para que esa política de redistribución del ingreso se consoliden para el conjunto de la población. Bien. Creo que aquel debate del neoliberalismo, de la sustentabilidad o insustentabilidad de los sistemas previsionales quedó arcaico, demostraron que lo único que se logra es hacer un ajuste del ajuste, y que ese ajuste lo único que lleva es a recesión. Uh-huh. Así que me parece que el camino futuro, la salida de la pandemia, debería ser, no, uno no tiene la bola de cristal, pero debería ser con una mucho mejor redistribución del ingreso, porque en definitiva, si algo se probó, que en el mundo todos los seres humanos valemos uno, no es que claro, unos valen 100 y otros valen menos 10. Todos valemos uno, porque cuando ocupamos una cama en un hospital no sabemos si el que viene atrás es rico o es pobre. Claro, incluso si es preso o no es preso, ¿no? Si es preso, claro. No es preso, todos es somos increíble uno. Que tengamos que decir esto en el siglo XXI, ¿no? Casi como sí, si parece mentira, existiera la esclavitud. Bueno, sí. Ahora, con respecto, digamos, a este futuro, recordemos que se está discutiendo en el Congreso un impuesto por única vez, que en realidad no es un impuesto, va a ser un aporte planteado. Así es. ¿Qué tema, no? ¿Cómo cuesta? Porque, digo, incluso a la dirigencia política, porque es como que tienen que pedir permiso, cuando en realidad, cuando se habla de las cifras, debería haber un impuesto, debería haber y discutirse una reforma tributaria. ¿Qué opinas sobre esto, Miguel? Bueno, yo dividiría la discusión de ese tema en dos. Por un lado, el hecho que se esté trabajando en un aporte de las grandes fortunas, en la Argentina es un gran avance. Las grandes fortunas pagan mucho menos impuestos que los pobres en la Argentina, porque los pobres no tienen capacidad de evadir y los ricos tienen capacidad de mandar a paraísos fiscales y hacer todo ese tipo de cuestiones. Y la segunda parte de la discusión que uno debería dar es si tiene que ser por única vez o tiene que ser para siempre. Claro. Yo adhiero a que se fuera para siempre, o que fuera sistemático el impuesto, como es cualquier impuesto a la riqueza, y como pasa en general en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un debate que nos debemos en la Argentina, y bienvenido sea que se empiece a dar. Uh-huh. Hacía falta dar este debate. En el caso del ANSES, ¿cómo se financia? Bueno, ANSES se financia con aportes y contribuciones y lo que se llaman impuestos con afectación específica. Claro. Y después aportes del Tesoro. Los impuestos de afectación específica son, por ejemplo, bienes personales, el impuesto al cheque. Bien. Bueno, bienes personales ya no llega casi nada, supongo que ahora puede ser que llegue algo más. Y hoy, fundamentalmente, con ingresos provenientes del Tesoro Nacional. Claro, digo, porque ahí bienes personales podría aportar mucho más, ¿no? Cuando hablamos de jubilaciones también debería. Es lo que entra y lo que sale. Sí, debería aportar mucho más bienes personales, debería ser el principal impuesto, pero no lo es. En la Argentina es un impuesto muy bajo, porque además Macri lo bajó casi a cero. Bajó, claro. Miguel, te agradecemos la charla, un abrazo grande y esperemos lo mejor para el futuro. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y hay que quedarse en casa un poquito más, aguantar, resistir y esperar que el futuro sea mejor. Miguel Fernández Pastor, un fuerte abrazo, abogado previsionalista. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, nuestro, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Punto de partida. decir a la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Expulsar de la patria todo lo que le roba su dignidad. Escuchábamos recién a Raimundo Ongaro. Como que paro como Arafat, porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio, mientras vuelan barrios y predios desde una cabina. Cuentan quienes vivieron esas épocas de la CGT de los argentinos, años 68, 69, después en la clandestinidad, que Rodolfo Walsh se sentaba a escucharlo a Raimundo y de ahí salían las frases para ese gran periódico. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes y aunque muchos no entienden antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. Si estos piratas vienen por nuestros tesoros, como Colón naufragando sin pango de Marco Polo, anunciando cadáveres, silenciándote con plomo, como a Berta Cáceres o al modo de Favaloro. Esos apogeos de los CEOs son protocolos. Y se va a empezar a discutir a partir de mañana en el Congreso este aporte extraordinario. No es un impuesto, lo escuchamos a Alberto Fernández. Anteayer en Todo Noticias, TN Grupo Clarín. Estamos viviendo un momento excepcional. Primero, no es un impuesto, es un aporte por única vez lo que se está planteando. Okay. No es un impuesto, es un aporte único por única vez, porque si fuera un impuesto sería más complejo. Parecería para siempre. Claro. El problema de Argentina son las únicas veces que No, es que este por su naturaleza. ¿Sabes si es para...? Es que por su naturaleza, Maru, no podría ser de otro modo. O sea, si yo te digo que vos tenés que pagar un impuesto por tu riqueza y todos los años tenés que pagarlo, cada vez vas a tener menos riqueza, porque el impuesto te lo va sacando. Entonces, por su naturaleza no puede ser así. Esto no es un impuesto, esto es un aporte única por única vez. Por lo que vi, afecta a 11.000 personas que tienen en conjunto alrededor de 1.300 millones de dólares. Me parece que no es nada enloquecido lo que se está planteando. Antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. Si estos piratas vienen por nuestros tesoros, como Colón naufragando sin pango de Marco Polo, anunciando cadáveres, silenciándote con plomo como a Berta Cáceres. Bueno, realmente es inexplicable lo que dijo el presidente de la Nación, porque de alguna manera él se contradice. Yo creo que hay un problema que Alberto da tantas entrevistas y además... Esta entrevista a TN, realmente, si uno la ve entera, me da vergüenza como periodista, realmente. Luciana Geuna y María Eugenia Dufart son las dos periodistas que, bueno, ahora vamos a escuchar otro audio donde quedan en Orsay y yo creo que son tan berretas que no les preocupa, no se sonrojaron. Porque en realidad son simplemente alfiles, ¿no? Peones de el grupo Clarín y van, ¿no? Van al choque. Las mandan para que vayan al choque, no se preparan porque no está en su horizonte. Ahora, esto que dijo Alberto es preocupante, porque él había contado en otras entrevistas que Merkel de Alemania le dijo: ¿cómo en la Argentina le cobran tan poco impuesto a los ricos? Esto que nos decía recién Fernández Pastor. Bienes personales, Macri lo puso por el piso. Y no hay que llamarle paraísos fiscales, hay que llamarle guaridas fiscales. Siempre planteamos en este espacio periodístico que es más plata la de los ricos, que está de modo ilegal afuera del país, que la deuda externa argentina. Entonces la Argentina no es deudora, la Argentina es acreedora. Hay que tener algunos conceptos bien en alto para discutir política. Y esto que decía Alberto, que si un rico tiene que pagar un impuesto por su riqueza, cada vez va a tener menos riqueza, es una pavada total, porque en realidad el rico es rico por diferentes cuestiones, pero sobre todo porque hay otros que son pobres. Esto está en la Biblia, acá ni es marxismo esto está en la Biblia. Entonces, lo que se demuestra en este estado de cosas a nivel mundial, que los que producen la riqueza son los y las trabajadoras. este es el concepto que al menos nosotros desde el pueblo y desde el sur tenemos que tener claro. Por lo tanto, si hay gente que tiene mucha plata porque ha acumulado capital, ha acumulado plusvalor, dirían otros, lo que tienen que hacer es al menos pagar impuestos, ni más ni menos. Cuando se habla de guaridas fiscales, la fuga de divisas, lo que se habla es de un delito, pero como es de guante blanco, no está siendo llevado a los tribunales. Sobre todo porque me gustaría saber qué pasa con el Poder Judicial y sus integrantes en la República Argentina, de si tienen o no plata fuera del país. Escuchamos, seguimos escuchando porque le preguntan, lo ponen contra las cuerdas, en realidad Alberto sale muy bien parado, porque además es abogado penalista, del tema de Jaime, que se había pedido la prisión domiciliaria, se hizo una campaña del Grupo Clarín que lo tenían que echar a Pietragala, ministro de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dijo.